Hoy es miércoles 1 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Abremos el boletín versando sobre el impuesto municipal de circulación 2015, ya que el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho público en su página web el pago voluntario del conocido impuesto de circulación, que expirará el próximo 6 de mayo. Para más información, www.berriozar.es. Exposición sobre huevos de Pascua y Yuri Garín. Esta curiosa exposición organizada por la asociación Blago West se puede ver desde ayer y hasta el próximo 18 de abril en el Kulturgune. Ayudas económicas a campamentos en euskara. Este año el Servicio de Euskara del Ayuntamiento de Berriozar también concederá ayudas económicas a las familias para pagar parte del gasto generado por los campamentos en los que las familias hayan inscrito a sus hijas e hijos. Aunque el Ayuntamiento de Berriozar hace pública esta oferta ahora, el plazo de solicitudes no estará abierto hasta septiembre. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. La predicción para hoy nos cuenta Aritz que tendremos cielos muy nubosos por la tarde, disminución de la nubosidad, quedando cielos poco nubosos por la noche. Durante la mañana pueden producirse precipitaciones débiles, vientos flojos a moderados de componente norte, quedando variable flojo por la noche, las temperaturas máximas en moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en euskiplaza.net.